Y como habéis escuchado, el generí de Noche Flamenca aquí todos los jueves de las 20 a las 22 horas en Radio Arc-en-Ciel 96.2, que festeja este sábado y este domingo sus fiestas populares. Y la emisora está preparada por la PF de Orleans y presentada por vuestro amigo Julián aquí en los estudios de Radio Arc-en-Ciel. Y así que vamos con la primera canción. Manolo Escobar, si vas para la mar aquí, Radio Arc-en-Ciel. Te quiero como nunca pensé, y aunque te vayas lejos de mí, para que yo olvidara tu querer, tendría que morir. Si vas pa' la mar, si vas pa' la mar, si vas pa' la mar, pregunta marinero, las olas te lo dirán, de qué manera la quiero marinero, si vas pa' la mar. Porque tiene un quita, quita, quita que viene su padre, quita que viene su padre con una vara de almendro y quiere a los labradores pero no los marineros. Te quiero yo, te quiero como nadie, mujer, te quiero como nunca pensé, y aunque te vayas lejos de mí, para que yo olvidara tu querer, tendría que morir. Si vas pa' la mar, si vas pa' la mar, si vas pa' la mar, pregunta marinero, las olas te lo dirán, de qué manera la quiero marinero, si vas pa' la mar. Y venimos de escuchar la primera canción de la tarde, Manolo Escobar, aquí si vas para la mar. Y ahora vamos pues con Camarón de la Isla, que hace 30 años que nos dejó y era un buen cantante flamenco. Así que vamos a escuchar Camarón de la Isla por Sevillana. ¡Vámonos ya para casa! 30 años ya que se nos fue Camarón de la Isla. Y ahora pues vamos con una canción de Juan Ramón Fuentes, Un regalo del cielo. Y esta canción pues va para todos los que están, desgraciadamente no están aquí, que están en el cielo, que la he traído los regalos. Así que va Un regalo del cielo. Juan Ramón Fuente aquí, Radio Arconciel 96.2. Y si no sabes qué hacer este fin de semana, pues el sábado a partir de las 6 en el Parque de Linrol estará Radio Arconciel el sábado y el domingo para la fiesta de los santos populares en Radio Arconciel. El sábado a partir de las 18 estarán los bombos y si tienes sed y hambre a partir de las 20, pues podrás comer allí y refrescarte un poco. Y ahora vamos con Isabel Pantoja, Marinero de Luces. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado.

A menta y a hierba buena saben tu beso aquí, Marco Tecno Rumba, en Radio Arconciel 96.2. Y ahora vamos con el Mani, Te debo una sevillana. Sevillana, aunque un día te prometí, un día te prometí, te debo una sevillana que un día te prometí. Necesitaba que tú me ayudaras y al santuario me fui. Y al santuario me fui porque tú sabes lo que confiamos los rocieros en ti. Te debo una sevillana que un día te prometí y te la quiero cantar cuando se acerquen los almonteños al sin pecado de mi hermandad, aunque tenga la garganta rota por el reventa de la madrugada. Te debo una sevillana, aunque tenga mucho compás. Que tenga mucho compás. Te debo una sevillana que tenga mucho compás. Que buscando nuevas melodías, rociera de verdad. Rociera de verdad, que la musa me esté esperando en la real puerta. Te debo una sevillana, aunque tenga mucho compás. Y te la quiero cantar cuando se acerquen los almonteños al sin pecado de mi hermandad, aunque tenga la garganta rota por el reventa de la madrugada. Te debo una sevillana, que un día te cantaré, que un día te cantaré. Te debo una sevillana, que un día te cantaré. Un poema que hasta mi guitarra se tenga que estremecer, se tenga que estremecer. Y que hablen de esa madrugada, de luna al amanecer. Te debo una sevillana que un día te cantaré. Y te la quiero cantar cuando se acerquen los almonteños al sin pecado de mi hermandad, aunque tenga la garganta rota por el reventa de la madrugada. Ya tengo la sevillana, mi promesa se cumplió. Mi promesa se cumplió. Ya tengo la sevillana, mi promesa se cumplió. Una tarde que vine a verte se estaba poniendo el sol. Se estaba poniendo el sol, porque tú siempre fuiste rocío, mi fuente de inspiración. Ya tengo la sevillana, mi promesa se cumplió. Y te la quiero cantar cuando se acerquen los almonteños al sin pecado de mi hermandad, aunque tenga la garganta rota por el reventa de la madrugada. El Mani aquí, Radio Arconciel 96.2, Noche Flamenca. Y ahora vamos con Pastora Soler, Corazón Congelado. sustancia ha puesto Dios en el centro de su ser. Pastora Soler aquí en Radio Arconcial 96.2 Noche Flamenca, y ahora vamos con el Fari, Muriendo de Amor. Estoy muriendo de amor, mi corazón te tengo herido, porque nunca lo has querido y me da su dolor. Estoy muriendo de amor, mi sangre y mi pensamiento no resisten el tormento de vivir sin tu calor. Estoy muriendo de amor. El Fari aquí en Radios Conciel 96.2, y ahora vamos con Decay, Ella y Yo. Por Dios, un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Somos marido y ya y yo, mi esposa y yo. Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor. Nada más perfecta, toda una belleza y en mi inspiración. Somos felices ya y yo. Solo nos vemos de escondida para ahogar esta prohibida pasión. Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, seré su protector. Somos marido, ella y yo. Oye, tiene con un por amor. No me aconsejes en tu posición. Dile a tu marido, no mantén tu corazón. No sabes que me vive la confusión. Somos felices, dos almas matrices en lo que es el amor. Por eso te entiendo y aunque estás casada no te alejes por temor. No lo hagas, no, ay no, no. Amigo, ya yo, teníamos claro que era una locura esta relación. Pero la carne no llamaba y la cama no hace una invitación. Cuando hay personas que se aman, el amor tiene que vencer. Y ya el marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer. No pueden ganar los tres. Y te repito, lucha por amor. No me aconsejes en tu posición. Y si es tu marido, no mate tu corazón. No sabes quién es que tiene la confusión. Ese tipo no mantiene tu soy quien más sufro con todo esto, me mata el dolor. Fue una traición. Perdí un amigo por la tentación. Perdón. Decay, porque son Decay, claro, por eso se han puesto ese nombre. Y ahora vamos con Akim, cuatro son los puñales. Siento yo tristeza que me quema, tu ausencia es dolor. Desde que te marchaste, tengo una pena muy grande. Tengo un nudo en la garganta y me siento cobarde. Cuatro son los puñales que llevo clavaditos en el pecho. Como cuatro fueron las rosas que conquistaron tus besos. Cuatro son los puñales que me clavaste en el corazón. Vacías perdieron su ilusión, mi llanto se quiebra, la rabia nubla mi razón. Desde que te marchaste, tengo una pena muy grande, busco loco una esperanza y me falta hasta el aire. Cuatro son los puñales que llevo clavaditos en el pecho, como cuatro fueron las rosas que conquistaron tus besos. Cuatro son los puñales que me clavaste en el corazón. Como duelen las heridas que le hiciste al amor. Cuatro son los puñales que llevo clavaditos en el pecho, como cuatro fueron las rosas que conquistaron tus besos. Cuatro son los puñales que me clavaste en el corazón. Como duelen las heridas que le hiciste al amor. Desde que te marchaste, tengo una pena muy grande. Busco loco una esperanza y me falta hasta el aire. Cuatro son los puñales que llevo clavaditos en el pecho. Como cuatro fueron las rosas que conquistaron tus besos. Cuatro son los puñales que me clavaste en el corazón. Como duelen las heridas que le hiciste al amor. Cuatro son los puñales que llevo clavaditos. Aquí en cuatro son los puñales, aquí en Radio Arc-en-Ciel. Y ahora vamos con Camela, cuando zarpa el amor. y se ha cortado cuando zarpa el amor, y hemos puesto en San Fermín, porque estamos en pleno San Fermín, y ahora vamos con el tren de los sueños. Los sueños aquí en Radio Arc-en-Ciel, y ahora vamos con un remix de Los Chunguitos. Está hecho. Toma este que se va a humo. la salud y la libertad, y yo le pido la muerte, y yo le pido la muerte, y no me da quien mamá. Era menester pudiera, para dejarnos de querer, era menester pudiera, una luna y otro sol, y otro yo que le pusiera, para no querernos los dos. Yo me enamoré de ti, todos los días paso por tu calle, la odio tanto por ser tan cruel, porque ha jugado con mi querer, que aún la quiero, no sé, no sé, lo que me ha dado esa mujer. Por hacerte caso, yo por el mundo viví, sufriendo por mi fracaso y olvidándome de ti. Cuánto pensé en mi familia. Acostumbra a llevarlo. quererte. Venimos de escuchar a Manolo Parada, Que te quise, que te quiero aquí, Radio Arc-en-Ciel, y ahora vamos con Tijerita, Diki Diki. Me enamoro, Diki, tu perfume. quiere enterar. Tu madre niña, tu madre que no se quiere enterar. Que no hay barrera en el mundo que no pueda separar. Y venimos de escucha a Raya Real aquí, un popurrí de sevillana. Y ahora vamos con la húngara. Yo soy canastera. Tienes más de tus tacones que mucho más de la mitad de mis canciones. Y ole, la mitad de mis canciones. Y me puse flamenquita, el mundo son esas rumbitas. Tú me entregaste tu boca y ya te quedaste pa' mí. Nos fuimos juntito a la playa y nos pasamos de la raya. Entre tu cuerpo y la sola, tomo mojadita pa' ti, tomo mojadita pa' ti. Y venimos de escuchar a Lérica y Belinda, flamenquita, y ahora vamos con Salvador Pitu, hermano. Ven y siéntate a mi vera, que voy a hablar contigo. Ven y siéntate a mi vera, que voy a hablar contigo, que voy a hablar contigo, porque quiero que sepas lo que nunca te había dicho. Eres la rosa de mi casa, de mi jardín, la más guapa, por ti yo siento delirio. Eres mi amiga, mi hermana y espejo donde me miro. Me corto, que quedito, me corto, que no me duele. quiero dar las gracias a mi padre y a mi madre. Hoy quiero dar las gracias a mi padre y a mi madre, a mi padre y a mi madre, porque de esta cementera son los únicos culpables. Siempre aprendimos de ellos a no faltar al respeto, a ser honesto y a querer, a ser humilde en la vida y a vestirnos por los pies. Y venimos de escuchar la concha flamenca, paso doble taurino, y ahora vamos con las murallitas de Cai, Antonio Molina. La muralla de Cai ya la están derribando, se ve desde Puerta Hedienda. de San Fernando, la isla de San Fernando, que es lo más bonito que tiene el mar. Niña, no quiero muralla, niña, que me hagan pensar, porque a la moña la mar se la puede amurallar, porque a la moña la mar se la puede amurallar. Esos rayitos de luna que besan toda la noche en tu pelo de aceituna, por la ventana abierta de tu cuarto yo entrara para llenar de besos la seda de tu cara. La seda de para mí nunca existió, pero tampoco soy un embustero, y si te digo que te quiero.

Rocío Jurado aquí, señora Gallo Asconcia, 96.2, y ahora vamos con Andy Luca. Así es la niña de mis ojos, así es la niña de mis ojos. Hoy mi tema va por ella, para la niña de mis ojos, la que hace que mi alma se consuma poco a poco, la que juega con mis sentimientos. Maldito sufrimiento, maldito sufrimiento. Yo la quiero más que a nadie, a pesar de los pesares, de que no me hagan caso, mis piropos son fracasos. ¿Tú qué quieres que yo le haga? Si es que ella no me ama, si es que ella no me ama. Si pudiera le haría un palacio como la princesa. Un hechizo de agua de luna para que me quisiera, me quisiera. De mis ojos, así es la niña de mis ojos, así es la niña de mis ojos, así es la niña de mis ojos. Yo no digo que sea mala, ni tampoco que sea buena, todo lo que hago para ti es malo, una de cal, una de arena. Yo para ti solo soy un caprichito, tú utilizas en tu mano. Que utilizas en tus manos. Si pudiera le haría un palacio como la princesa. Un hechizo de agua de luna para que me quisiera, me quisiera. Caminando.

y nos quedan dos minutos, así que vamos con la última canción de la emisora que nos va a interpretar Sergio Contreras, Reino Andalusí. Así que el jueves que viene, como efectivo, no habrá emisora. También tengo derecho al descanso también de día festivo. Así que nos veremos al otro jueves, no el 14, será el en julio. Y si el sábado no sabes qué hacer, pues a partir de las 6, Parc de Limerol en Fleury-les-Aubrais estará la fiesta de los santos populares. A las 18 empieza la fiesta, así que allí estaremos. Y ahora vamos con Reino Andalusí, la última canción de la tarde. A mí sentarme en la calle Betty, allí en Sevilla, cruzando río, Torre del Oro, y así sabes que Triana entera a mí me mira. Ira y pedí jamón y una gambita, que sean de Huerva, si no las quita, ¿dónde va a ser? Po de Huerva, su qué rico, el pan de pico, pasa por delante de mí. Una chiquilla que de guapa duelen los ojos. Y qué andares, qué maravilla, hijo. Andaluza de Córdoba, fijo. Pasa por delante de mí. Un airecito de brisa vieja, de brisa añeja. Y cómo empuja ese levante. Ese cae y suerte, no hay quien lo aguante. Escuchará un le le le le. Cuando te va, empieza a envolver. Pesaba alegría, aunque había en nossa vida. É a certeza de te ver. Canta o sol que tens alma. És a força de ser feliz. Olha o mar de tarde calma. Ouve o que ele diz. Canta o sol que tens alma. És a flor de ser feliz. Olha o mar da tarde calma. Ouve o que ele diz. Tens alma, és a força de ser feliz. Olha o mar da tarde calma. Ouve o que ele diz. Canta o sol que tens alma, és a força de ser feliz. Olha o mar da tarde calma. Ouve o que ele diz. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Vinte e uma horas, vento nos Açores. Portugal continental em alerta até 15 de julho devido à onda de calor. A partir de amanhã, 6 distritos ficam sob aviso laranja e os restantes sob aviso amarelo, anunciou esta tarde a Proteção Civil. Em Sever do Voga, no distrito de Aveiro, um incêndio de duas frentes continua a preocupar os bombeiros, que esperam controlar as chamas até meio da noite antes de se levantar um vento mais forte. No outono já deve estar implementado o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, 8 de julho. Continente, sol, poucas nuvens e pequena subida de temperatura. Madeira, períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte da ilha. Açores, aguaceiros nos grupos central e oriental. A esta hora, Ponta Delgada está com 19 graus, Funchal 21, Porto e Faro 27, Lisboa está com 32 graus. Edição a esta hora com Cláudia Almeida. Por causa das temperaturas elevadas que se esperam para os próximos dias, vão reforçar-se os meios da Proteção Civil e também do estado de prontidão dos efetivos. Pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, o comandante André Fernandes referiu há pouco em conferência de imprensa os distritos com maior nível de alerta. Face à situação meteorológica que se prevê para os próximos dias, aproximadamente uma semana, foi decidido hoje de manhã no Centro de Coordenação Operacional Nacional elevar a partir da meia-noite de amanhã, portanto dia 8 de julho, 6 distritos para o estado alerta especial laranja. Estamos a falar de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco e Santarém, e os restantes 12 em alerta amarelo. O comandante André Fernandes, que anunciou também esse reforço de meios no terreno. Vão ser pré-pressionados nos locais historicamente mais vulneráveis e onde, de facto, o risco e a análise de risco foi efetuada aponta com maior probabilidade de poder haver maior dano, caso existam, de facto, as ignições, e foi reforçado com um total de 535 operacionais face já ao dispositivo implementado. Foi também solicitado, quer à Guarda Nacional Republicana, quer também ao Instituto de Conservação Natural e Florestas, o aumento do grau de prontidão dos dispositivos complementares e de apoio ao combate aos incêndios rurais e também às entidades que cooperam connosco no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, portanto, maior vigilância, maior capacidade de intervenção e maior disponibilização de meios. O estado de alerta em todo o país por causa do risco de incêndio começa à meia-noite. Em Severo do Voga, distrito de Aveiro, o incêndio que começou ao início da tarde continua com duas frentes ativas. Os bombeiros esperam conseguir controlar as chamas até meio da noite, antes do vento ficar mais intenso. O incêndio já entrou no concelho vizinho de Águeda. À RTP, o comandante Fernando Santos, dos bombeiros de Águeda, explica a situação neste momento. Neste momento temos duas frentes ativas. Temos o flanco esquerdo, que está muito desfavorável. A cabeça do incêndio também está ativa, mas está a querer ceder aos meios, e o flanco direito neste momento está dominado. Tivemos a população de Fráguas que tivemos que fazer a defesa perimétrica da população, tivemos a população do Bentoso, também tivemos que fazer defesa perimétrica, tivemos a população da Chouzinha, onde tivemos meios de prevenção, que é uma zona de estrada sem saída, e antecipamos-nos a meter meios a fazer proteção à população da Chouzinha, mas não houve necessidade de evacuar ninguém, e as populações neste momento não temos populações de risco. Outro incêndio no concelho de Ourém está a mobilizar nesta altura cerca de 250 operacionais e a aproximar-se da localidade de Abades, onde uma habitação já sofreu danos. De acordo com informações que estão a ser disponibilizadas pela agência Lusa, os bombeiros estão a ser apoiados também por 71 veículos e alguns meios aéreos. Em Benespera, no concelho da Guarda, o incêndio obrigou ao corte da autoestrada A23 nos dois sentidos, entre Benespera e Belmonte. O incêndio deflagrou depois das 2 da tarde. São perto de 300 operacionais que combatem as chamas, apoiados por 4 meios aéreos. No resto do país, e por causa de incêndios, há estradas condicionadas, de acordo com o comando da GNR, contactado há pouco pela Antena 1, para além da A23, cortada nos dois sentidos, 200 km, 191 e 200, referência para a estrada municipal 1609, na freguesia de Préstimo, no concelho de Severo do Voga, que está também cortada, e a Nacional 333, entre a dos Ferreiros e Talhadas, Águeda, também está cortada. Na região de Bragança está condicionada a estrada municipal 632-1, junto a Linhares. O Presidente da República considera sensata a decisão do Governo, que declara o território continental em estado de alerta a partir da meia-noite, por causa das elevadas temperaturas e riscos de incêndio. Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma iniciativa em Mangualde, apelou à colaboração de todos para se prevenirem precisamente os incêndios. Desejar, neste começo de época, que é sempre uma época mais quente, que vamos ter nos próximos dias, que haja a colaboração de todos para prevenirmos os incêndios florestais, e sublinhar a decisão que me pareceu avisada do Sr. Ministro da Administração Interna de avançar para o estado de alerta numa área significativa, porque mais vale prevenir do que remediar. Eu tenho na minha memória o que se passou noutros anos. Temos condições agora melhores para resposta mais rápida e mais eficiente, mas temos que ajudar todos, porque de facto vão ser 10 dias ou 15 dias muito difíceis. O Presidente da República apela à colaboração de todos. Está aprovado o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Esta tarde, em conferência de imprensa conjunta com o Primeiro-Ministro, a Ministra Marta Temido esclareceu o que muda. Haverá mais organização, maior autonomia e maior motivação dos profissionais do SNS. A reportagem de João Alexandre. No momento conturbado do SNS, a Ministra da Saúde confia que o novo estatuto agora aprovado vai ser capaz de dar uma resposta melhor para os portugueses. No topo das prioridades está a criação de um diretor executivo do SNS. É patente que há um déficit de organização na forma como prestamos os serviços públicos de saúde no nosso país. Esta direção executiva vai assumir a coordenação de toda a resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde. A cargo da nova direção executiva explica Marta Temido novas competências que, até agora, em alguns casos, têm estado a cargo de outras estruturas. Algumas funções que hoje são da Administração Central do Sistema de Saúde, depois também aspectos como a gestão da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados ou da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, que hoje é missão das Administrações Regionais de Saúde, e algumas missões novas, como designar os Conselhos de Administração dos Hospitais EPE e os diretores executivos dos agrupamentos de centros de saúde. O prazo máximo são 6 meses, mas a Ministra da Saúde acredita que tudo pode estar acertado no outono. Eu diria que é desejável que no próximo outono tenhamos esta estrutura a funcionar. Presente na sessão de apresentação do novo estatuto na sede do Infarmed, em Lisboa, esteve também o Primeiro-Ministro António Costa, que defende a importância de uma figura de topo na coordenação, à semelhança do que aconteceu durante a fase mais complicada da pandemia. A essência dessa direção executiva é absolutamente essencial, como foi absolutamente essencial termos um comando único para toda a operação da vacinação. O chefe do governo volta a recordar a pandemia para insistir que, apesar dos tempos conturbados, o SNS vai mesmo ser capaz de melhorar a resposta. Quem passou a prova do Covid passa qualquer prova e é para isso que estamos aqui, é para dar condições para que possa cada dia prestar melhores cuidados de saúde a mais e mais portuguesas e portugueses. E surge a figura do diretor executivo no Serviço Nacional de Saúde. O objetivo é coordenar hospitais e agrupamentos do SNS. Faltam médicos, por isso as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Braga encerram amanhã e também no domingo. Num comunicado, o hospital aconselha os utentes a contactarem a linha SNS 24 ou a procurarem outros hospitais da região, como Guimarães, Famalicão ou Viana do Castelo. Nos casos mais complexos, devem recorrer diretamente ao Hospital de São João, no Porto. E já está atualizada a norma da Direção-Geral da Saúde, que reduz o período de isolamento por infecção por Covid-19 de 7 para 5 dias, desde que se trate de pessoas com infecção assintomática ou doença ligeira e sem febre. Está fechada esta edição com Cláudia Almeida. Simultâneo RDP Internacional, Antena 1, Madeira e Açores. Informação em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Seja muito bem-vindo ao serão da RDP Internacional. Depois da atualização das notícias, ficávamos nós mais um momento para respirar fundo com a ajuda da música. Temos mais conversa daqui a pouco. Contamos agora com os da Happy Mass e depois Sara Correia. Sara Correia, que se apresenta hoje no Nós Alive, que está de volta depois de 3 anos, se considerarmos aqui que a última edição foi em 2019. Portanto, 2 edições adiadas. Está de volta o festival que é considerado o melhor da Europa, no passeio marítimo de Algés, aqui bem pertinho. Vamos começar então com os da Happy Mass, nadar de costas. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Os truques que fazes ao dançar, descalça na areia a ferver. Será um golpe de calor? Será mais cedo este verão? Dançar ao pé de ti, com passos de slip, a dar de costas só para me exibir. Correr atrás de ti, fingir que te perdi, nesta savana de biquinis. Dizer-te o que penso, ao contrário, e rir-me à toa, dá trabalho. Não me perguntes o porquê do fado. Pergunta ao fado o que é que ele viu em mim, que me encontrou e andamos de braço dado.